Ya conocen el espacio, es un espacio compartido entre el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores y la Peña Flamenca Cultural La Bambera. Y hoy estamos en una de las muchas actividades que organiza la Peña La Bambera en torno al flamenco y más allá, pues es común que también se organicen presentaciones de libros o otras actividades culturales en torno al pensamiento del fenómeno flamenco. Estoy improvisando, ¿eh? Eso me acabas de decir que tenía que hacer eso, así que perdóname. Hoy vamos a presentar esta gran creación que ya todas las que estamos aquí lo esperábamos, lo conocemos y somos cercanas de una manera u otra a toda la gente que anda detrás de esta publicación. Es una publicación de la editorial Libros de la Herida y Editorial Gráfico. Esta obra recopila todo el trabajo de ilustración que Álvaro Seisdedo, que es esta persona que ya saben que está aquí a mi derecha geográfica, este libro se recopila el trabajo de Álvaro en torno a la ilustración del fenómeno flamenco, ¿no? Desde la imagen flamenca. Yo creo que ya era hora de que se hiciera esta recopilación y encontrar una editorial, como él dice, lo suficientemente kamikaze para apostar por esta edición. Álvaro hace mucha más ilustración, además del flamenco, pero sí que es verdad, bueno, ahora nos contará él que el flamenco ha sido estructural en su camino en el trabajo de la ilustración. Y bueno, aquí en esta esquinita tenemos al del compañero Luis de la Fuga, que suele ser también otro de los artífices que está por detrás de estas cuestiones. Ahí, si quieren el libro, ya saben que se pueden acercar. Y bueno, entre todo este enredo de personas, voluntades, sentires, malestares convertidos en creación artística, rabia y editoriales, pues estamos aquí hoy en este acto. ¿Bien, más o menos? Muy bien. No sé si ya tengo que hablar yo como prologuista en la sesión. Yo voy a dar unas palabritas que traía a preparar porque, bueno, he tenido el gusto y la sorpresa de que Álvaro me propusiera ser parte mínima de esta obra a través del prólogo. Soy una de las prologuistas, junto a Pedro López, que lo tenemos por ahí, que se ha quitado del medio, que yo pensaba que iba a hacer esta función, y Miguel Ángel Rosales, que es amigo vecino de este barrio y compañero. Y bueno, iba a hacer una reflexión breve, 6 o 7 minutos no más, para poder introducir un poco mi mirada situada y una de las mil miradas que se pueden acercar a la obra de Álvaro Seisdedo. Y después, pues Álvaro, espero que tú nos compartas tu reflexión en torno a tu obra, que nos haga la liturgia, que todo el mundo hemos venido aquí a esperar un sábado por la mañana, y después yo creo que podemos tener un acto de reflexión colectiva, debate, charla con botellines, en la medida que el aire acondicionado nos lo permita. ¿Os parece? Bueno, como digo, muy, muy agradecida, Álvaro, de verdad, bueno, a la editorial también y a todas las personas que han estado aquí por darme la oportunidad de escribir una línea en esta obra. Lo digo de verdad porque Álvaro, cuando me decía, amiga, acuérdate que el sábado tenemos el evento, digo, Álvaro, es lo único amable de mi agenda, y es cierto. Yo me dedico a otras cuestiones que, bueno, lamentablemente nada tienen que ver con la creación artística, no sé de ilustración. Soy aficionada al flamenco, pero tampoco soy una investigadora del flamenco ni me dedico a la crítica flamenca. Por lo tanto, para mí, por eso digo que es un honor que me pidan un prólogo o participar en el debate en torno al trabajo de Álvaro, porque realmente a través de mi trabajo yo creo que no se acerca mucho a ninguna de las cuestiones que abarca este libro. Yo lo que voy a intentar en estos 4 minutos o 5 es intentar enredar porque yo sí me siento apelada en mi trabajo por el trabajo de Álvaro y no lo que yo puedo aportar a esto, sino lo que Álvaro en su trabajo aporta al mío. Como digo, yo no me dedico ni a la creación artística, lamentablemente no sé cantar ni bailar, me llamo Pastora Filigrana, pero no es nombre artístico. Estas cosas tienen que ver un poco con lo que vengo a reflexionar. El otro día escribí un artículo y decía, me llamo Pastora de nombre, Filigrana es un apellido de Triana, de la familia gitana Herrera de Triana, que al menos nos consta la historiografía que tiene 300 años, pero no sé cantar ni bailar, ¿no? Lo digo porque muchas veces en el sitio que me ha tocado vivir, en el Bajo Guadalquivir, existen determinados estereotipos, y aquí voy entrando en el tema, en torno a la imagen de los gitanos y los flamencos, que teníamos el deber de enfrentar y de construir, ¿no? Que va un poco por lo que creo que Álvaro ha intentado con su trabajo, ¿no? Romper estereotipos, imágenes muy arraigadas en los imaginarios comunes, que yo sí creo que debemos desafiar, no solo desde la creación artística, sino desde el campo que estemos cada uno. Por eso ahí sí me coloco, porque Pastora Filigrana no es nombre artístico. Yo me dedico a muchas cosas, pero una de las pasiones de mi vida pues es el activismo contra el racismo específico a la población gitana, que es el antigitanismo, que sí que os suena. Y bueno, mejor o peor medida, mi trabajo ha sido no solo en la actualidad denunciar el trato desigual o la desigualdad y la discriminación que sufre la población gitana, sino intentar contextualizar históricamente de dónde viene ese específico racismo a la población gitana y dónde están las lluvias que precedieron a los charcos que hoy vemos en la población gitana, que si bien no toda la población gitana vive en situación de marginalidad y exclusión, sí un altísimo porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de mi trabajo sí que ha sido ese poner sobre la mesa lo que yo considero que son las causas de esa realidad, que no es la idiosincrasia propia de la población gitana la que le ha llevado a esos lugares de exclusión, sino que hay una historia y hay unas razones económicas, sociales y decisiones políticas a lo largo de la historia que explican, justifican la situación actual. Ahí me muevo yo, eso es a lo que me dedico, con menor o mayor éxito, a reivindicar políticas públicas y a este tipo de cosas, contra la segregación escolar, contra el racismo, tal y cual. Sin embargo, bueno, como en las políticas materiales no estamos teniendo mucho éxito, yo creo, desde hace un tiempo, desde hace como un par de años, las instituciones culturales o los estudios culturales también se han acercado a esto del antigitanismo, ¿no? Y me han pedido algunas reflexiones. Ya ves que yo lo que hice fue, mi trabajo es a partir de la ley, de las leyes que persiguieron a la población gitana. Voy a llegar al kit del libro, ¿eh? Créanme. Estoy haciendo un recorrido, pero tiene que ver con Alvarito. Me pidieron eso, bueno, pues cuestionar estas cosas del antigitanismo desde los estudios de la imagen o los estudios culturales, ¿no? Quisiera algunas reflexiones sobre la construcción de los gitanos, de la imagen gitana en la historia. Así que bueno, como no estábamos teniendo mucho éxito con las huelgas generales y demás, pues me he dedicado un tiempito a leer, investigar y escribir de esto de la construcción de la imagen o el imaginario de los gitanos a través del arte y la literatura. Y ahí sí que ya sí que empiezo a tener algo más de diálogo con estas cuestiones, siendo yo una profana en este campo. Yo sé que hoy venimos a hablar de flamenco, lo que pasa es que desde mi mirada situada, y de esto cabe el debate, me lo pueden ustedes rebatir, en la historia de la imagen, los gitanos y los flamencos están muy ligados. Es decir, determinados estereotipos creados, imágenes creadas en torno a los gitanos, también están creadas en torno a los flamencos. O es más, una parte de la creación de la imagen gitana, sobre todo la que tiene que ver con la fascinación, está muy ligada a la construcción de la imagen del flamenco. Más o menos me siguen, me estoy enredando mucho. Bueno, 3 minutos más ya. 2 buchitos más, mate ya. Bueno. Y aquí es donde yo sí creo que es importante en la mirada que Álvaro hace de estas cuestiones, ¿no? La imagen de los gitanos, y me atrevo a decir que en parte también muy relacionada con los flamencos, si repasamos la historia, pues la literatura romántica del siglo XIX, que la catedrática María Sierra ha trabajado mucho, o el arte pictórico, yo qué sé, todo lo que encontremos de representación de los gitanos, vemos que está continuamente atrapada en ese binomio de la fascinación o el miedo. O es una imagen de peligrosidad social, donde los gitanos son algo de lo que hay que cuidarse, o es una imagen de fascinación, de admiración por el salvajismo, pues bueno, muy atravesado del orientalismo o el exotismo. Eso es lo que vamos a encontrar en la literatura, desde Cervantes a los cuadros de Zuloaga, ¿no? Eso es lo que vamos a ver continuamente. Me interesa mucho en la parte de la fascinación, porque si bien yo siempre estoy en la parte de la criminalización, o sea, la denuncia de la criminalización de la imagen gitana, la represión policial las identificaciones policiales por perfil racial, no es baladí cómo se construye la otra imagen, la de la fascinación, porque también es la cara de la misma manera. Para perseguir a una población y con el intento de exterminarla durante 500 años, hace falta crear una imagen tanto de peligrosidad como de deshumanización. O sea, no son personas del todo, no son humanos del todo. Y aquí la imagen de los gitanos, y sobre todo a través de muchas expresiones de su baile, que a partir del siglo XIX, directamente el flamenco, sí que ha puesto su granito de arena. Presentar a los gitanos como salvajes, como contrario a la civilización, como algo no domesticado, como algo en un estadio inferior de primitivismo, tiene una parte de fascinación desde la mirada romántica, pero también lo que estás haciendo es colocar un lugar de objeto y no de sujeto, gente que está más cercana a la naturaleza y a los salvajes y a lo animal que al humano, ¿no? O sea, que esas representaciones parecen baladíes, ¿no? Ese exotismo parece baladí, pero contribuye también, es una pieza fundamental a la creación de las sub deshumanización de los gitanos, ¿no? Colocándolo en un lugar de objeto y de sujeto. A estas cosas me he dedicado, fíjense ustedes, a escribir y a pensar. Y cuando uno se mete en esto, la imagen del flamenco está muy ligada, o es que yo no sabría decir, si eso ya es el debate y al que sabe más que yo y lee más que yo, si es una herramienta que se utiliza para esta deshumanización o si el flamenco en sí mismo está deshumanizado, no lo sé, ahí queda para el debate. Lo que sí es verdad que si ustedes leen un montón de literatura y de crítica sobre el flamenco, también antes del flamenco, también las mayores imágenes de deshumanización y hipersexualización de las mujeres gitanas son en las descripciones del baile flamenco, ¿no? Bueno, del baile, después sería el baile flamenco, ¿no? Pero lo del baile, todo lo que se escribe sobre el baile es eso de, pues parece un pájaro, indómitas como un caballo, con el pelo áspero como la crin de un caballo, ¿no? Son imágenes recurrentes de deshumanización y el baile se utiliza muchísimo. Y ya voy dándole la palabra a Álvaro. Entonces, para mí, todo el trabajo que se dedique, o sea, toda la posición que se dedique a lo que él dice, a no dar nada por hecho, a poner una actitud crítica en las imágenes que ya nos vienen dadas, sobre todo cuando están hablando de sectores subalternizados o de manifestaciones artísticas como el flamenco, que también viene desde los subalternos, a mí me parece que aporta a una mirada de transformación social, ¿no? Cuestionarte estas imágenes arquetípicas porque no es baladí. A mí me gusta mucho, citaba antes a María Sierra, y ya cierro con eso, un concepto que ella trabaja mucho, que es el racismo banal, ¿no? Y en uno de estos grupos de investigación que se hacen en la universidad, un catedrático dijo, bueno, yo todavía no encuentro... A mí me tendríais que convencer más de que haya un hilo conductor entre el poema del Cantejondo y el romancero gitano y el exterminio nazi de los gitanos, ¿no? Eso de que son dos caras de la misma moneda, que la fascinación y la barbarie, o sea, y el miedo y la represión son dos caras de la misma moneda, que hay un hilo conductor... el catedrático dijo, no era andaluz tampoco, que a él lo teníamos que convencer, que eso no lo veía de entrada. Bueno, estamos mucha gente intentando demostrar eso o hablar de eso, ¿no? De esa mirada externa y deshumanizada, y yo creo que el trabajo de Álvaro va por ahí. Sí, él tiene otras muchas pretensiones en su trabajo que ahora nos va a contar, pero a mí lo que me aporta, lo que me ayuda es esa mirada crítica, eso de las imágenes construyen realidad social, condicionan el comportamiento humano y desafiar ese imaginario, restarle la solemnidad que le da la historia. Bueno, esta es una historia sin solemnidad hacia la historia, que es lo que más me fascina de Álvaro, que puede ver la historia como si estuviera ocurriendo en el presente sin solemnidad y entonces es capaz de tener una mirada crítica y aguda sobre muchas manifestaciones históricas. Yo creo que eso es lo que necesitamos y ahí es donde yo me siento especialmente acompañar, aportar del trabajo de Álvaro al mío, que en la práctica pueden parecer muy diferentes, pero creo que tiene ese horizonte de cuestionar lo dado, de cuestionar el orden social y tener ese horizonte de transformación social. Yo lo dejo aquí, muchas gracias. Pues muchas gracias, Pastora. Tú eres la única que puede hacer que el mate parezca flamenco. Solo tú lo puedes conseguir. Muchas gracias por tu introducción. Tú sabes que no es la primera vez, ¿no?, que actuamos juntos. Y a mí me gusta siempre que siempre dices lo que te da la gana, ¿no? Un poco como es un pacto entre nosotros que no hay ninguna clase de acuerdo previo. Pastora va a decir lo que ella quiera y yo luego aterrizaré como pueda. Como pueda. En este caso, la verdad es que me ha puesto una pista de aterrizaje muy al pelo para un poco las cosas que yo quería comentar. Bueno, también agradeceros a todos y a todas, por supuesto, vuestra presencia y a nuestra peña flamenca la bandera, pues bueno, en primer lugar por existir, ¿no? Y luego, pues bueno, por cedernos hoy el espacio y por estar aquí los compañeros para llevarnos a montar todo esto. Yo soy socio también de esta peña, pero me estoy dando cuenta que es la primera vez que piso este escenario. Siempre lo veo desde abajo, ¿no? Y entonces, bueno, me estoy haciendo una idea un poco de lo que ven, ¿no?, los artistas flamencos cuando vienen a esta casa. Hemos venido a hablar, creo yo, si aquí se podría hablar de muchas cuestiones, pero si hubiera que resumirla en dos en dos palabras, pues yo creo que sería flamenco e imagen, ¿no? Pienso que es un poco esa intersección en la que yo trabajo, ¿no? En mi caso, concretamente desde el ámbito de la ilustración, que es mi oficio, por así decirlo. Y entonces, claro, cuando hablamos de flamenco, en principio, ante todo, parecería que estamos hablando de música, ¿no? Pensamos pues en música, en el cante, en la guitarra, también en el baile, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo identificamos el flamenco como un género musical. Entonces, yo me pregunto si somos conscientes de hasta qué punto nuestra percepción del flamenco, pese a ser un género musical, está influida por las imágenes, ¿no? Las imágenes que asociamos con el flamenco. Yo voy a pedir que hagamos un juego muy sencillo, que es sacar el móvil y entonces poner en cualquier buscador, el buscador que tengamos, vamos a poner flamenco y vamos a irnos concretamente a la parte del buscador de imágenes y vamos a ver lo que aparece ahí. Ayer hablé con Google para... Vale. Así. Vale, bueno, pues si hemos hecho este sencillo ejercicio, nos habrá parecido, o en algunos casos, un animal bípedo de color rosa, ¿no? Pero en otro, creo que nos habrá parecido como una secuencia interminable de bailadoras, ¿no? Pues decenas o centenares de bailadoras, ¿no? Con una gama cromática que, independientemente del buscador que estéis utilizando, estoy seguro que prevalecen el rojo y el negro, ¿no? ¿Verdad? Y luego pues nos vamos a encontrar asociado a todo esto a algunos elementos secundarios como abanicos, ¿no? Y lunares, básicamente. No sé cuánto scroll habrá que hacer para que aparezca por ahí en algún lugar un cantaor o cantaora, ¿no? O un guitarrista flamenco, ¿no? Entonces, esto no es casual y tampoco carece de relevancia desde mi punto de vista, ¿no? Cuando vemos a esta bailadora, y ahora dónde voy a aterrizar en la pista que me ha puesto aquí Pastora, ¿no? Cuando vemos a esta bailadora, creo que cabe preguntarse quién es esta mujer, ¿no? que aparece sistemáticamente cuando hacemos cualquier búsqueda sobre flamenco, ¿no? Mi amiga la fotógrafa Claudia Ruiz se ha entretenido en hacer este mismo experimento con el famoso ChatGPT y el resultado es exactamente el mismo. Quizá más horrible si cabe, ¿no? Pero estéticamente, pero básicamente es lo mismo, porque ChatGPT, obvio, es que ya parece, es la sabiduría universal, ¿no? Que se basa justamente en esto. Mi teoría es que esta mujer tiene nombre, es perfectamente identificable, esta bailadora, se llama Carmen, nació en 1847, trabajó como cigarrera en la fábrica de tabacos que hoy es la Universidad de Sevilla y bueno, ejerció oficios más dudosos también, en los que no vamos a entrar. Y todavía hoy, pues más de casi dos siglos después, nos sigue acompañando, ¿no? Carmen nació, como digo, en 1847 en una novela de Prosper Mérimée que se publicó en este año, ¿no? Y bueno, pues contaba la aventura de esta gitana que para más, a mí siempre me encanta subrayar el dato de que si nos vamos a la novela ya no era andaluza, era navarra, era concretamente de Chalar. Y el hombre que va a ser su víctima, ¿no? Porque todo esto tiene mucho que ver también con el género. que es un militar de nombre Don José Lizarra Bengoa, si no recuerdo mal, pues como primeramente Carmen se lo camela es justamente hablándole en euskera. Entonces, siempre me gusta subrayarnos estas paradojas por las cuales, pues bueno, una gitana de navarra que se expresa en euskera y que ha llegado a Sevilla huyendo de no sé qué, pues termina encarnando, ¿no?, como el paradigma de la mujer meridional, ¿no? Yo creo que ya solo ese dato da para dar una vuelta. Bueno, la cuestión es que en base a la novela de Mérimée, Bizet hizo una ópera que se estrenó en 1875, fue un fracaso inicial. El pobre Bizet se murió muy poco tiempo después sin saber en qué se iba a convertir aquello. Lo cierto es que Carmen, esta ópera se convirtió en un monstruo, o sea, terminó siendo una de las óperas de mayor éxito de la historia. Si no es la ópera más representada de la historia, pues probablemente debe estar entre las tres óperas más representadas de la historia. Tuvo un éxito planetario inmediato, o sea, lo de la globalización cultural no es algo nuevo, entonces ya también funcionaba, solo que entonces la capital cultural era París. Entonces, bueno, esta ópera de Bizet, pues bueno, como digo, tuvo un éxito arrollador, lo sigue teniendo, se sigue representando, se siguen haciendo versiones, ¿no? Y claro, y fue determinante para fijar a nivel planetario una idea de lo que era Andalucía, de lo que eran las mujeres andaluzas o meridionales, ¿no?, de lo que eran las mujeres gitanas también, porque como ha dicho Pastora, todo esto, vamos a ver que viene muy, muy mezclado, ¿no? Y bueno, para fijar esta imagen de Andalucía, pues como una tierra de bandoleros, toreros, por supuesto, mujeres pasionales que no son del todo de fiar, ¿no? Y aquí seguimos, a día de hoy seguimos en este paradigma, ¿no? Si cualquier persona, obviamente los presentes no, aquí hay mucha gente que le gusta el flamenco, le interesa, que obviamente ya tienen otros conceptos más trabajados sobre esto, pero cualquier persona que sea ajena del flamenco, si le preguntamos, le pedimos desde fuera que nos diga ¿Qué le sugiere el flamenco? ¿No? ¿Cómo lo visualiza? ¿Con qué tipo de imágenes? Pues lo que va a venir a su mente inevitablemente es esta bailadora que hemos visto en Google, mezclado con algunas imágenes acerca de gitano y del mundo gitano, que, como muy bien ha dicho Pastora, pues van a oscilar entre la fascinación y el miedo, ¿no? Es decir, van a oscilar entre el imaginario de estos viajeros románticos del 19, ¿no? Con todos estos grabados maravillosos que a mí me encanta, especialmente los de Doré, ¿no?, que era el gran maestro del grabado del 19, y bueno, que nos presentan pues esta vida de los gitanos nómadas, ¿no?, estos gitanos románticos que nunca trabajan, siempre están cantando, bailando o en los caminos, ¿no?, mendigando, etcétera, ¿no?, estas mujeres gitanas siempre con su pelo larguísimo, ¿no?, todas estas cuestiones. O bien ya, este sería el plano de la fascinación, que como vemos también viene desde el siglo XIX, y luego, en mi opinión, pues García Lorca lo remacha con el romancero gitano, ¿no?, termina de remachar este clavo. O luego ya, pues, otras imágenes pues de un antigitanismo ya más crudo, ¿no?, más visceral, pues que tiene más que ver con la imagen del gitano maleante, ¿no?, el gitano que nunca trabaja pero va cargado de oro, ¿no?, siempre armado de su navaja, etcétera, ¿no?, todas estas cuestiones. Pues bueno, yo creo que no me arriesgo mucho a equivocarme si digo que la imagen general del flamenco, ¿no?, que tiene la sociedad, pues viene a ser esta. Obviamente, pues quizás esto no vale para muchos de los presentes, pero en términos generales sí estamos hablando de estos clichés. Entonces, la cuestión es que, como decía Pastora antes, y yo lo comparto completamente, las imágenes nunca son inocentes. Las imágenes generan comprensión social, ¿no? Comprensión de nuestro mundo y por tanto pues generan también acción e intervención en nuestro entorno, ¿no? Y todas estamos absolutamente mediatizados por imágenes. Entonces, cabría preguntarse si estas son las imágenes recurrentes que giran en torno al flamenco, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto sobre el propio flamenco, ¿no? Porque yo creo que los tiene consecuencias pues como la de una comprensión limitada en general, siempre hablo por parte del gran público, ¿no? Una comprensión limitada de lo que el flamenco, ¿no? Como fenómeno sociocultural, digamos, una reproducción infinita de tópicos a la que muchas veces los propios artistas tienen que plegarse. Esto no es una crítica, los artistas tienen que buscarse la vida y muchas veces lo que el público quiere es esto, y esto es lo que le tienen que dar si quieren cobrar, ¿no? Creo que también estas imágenes tópicas al final pues redundan como en un empobrecimiento de los contenidos, pues de los propios espectáculos flamencos, del repertorio de los artistas, ¿no? Ya sean cantadoras, bailadores, etcétera. Y bueno, en conjunto una percepción social pues muy, muy distorsionada, ¿no? Que a veces en ocasiones yo he comprobado que también pues puede entrar en combinación pues ya con otro elemento de antigitanismo, ¿no? De ciertas percepciones también muy distorsionadas acerca de lo que es Andalucía o de lo que es el sur de España en general, ¿no? Entonces, bueno, yo hace años, por cuestiones que igual ahora serían un poco largas de explicar, decidí intervenir sobre este terreno. Decidí intervenir sobre esta problemática de la imagen del flamenco, ¿no? Y hacerlo pues desde donde yo puedo hacerlo, desde mi posición, que es la de ilustrador, ¿no? También puede hacerlo Patricio como pintor o Claudia como fotógrafa, ¿no? Yo decidí hacerlo desde la ilustración, también porque me daba cuenta de que si bien había mucho, en torno al flamenco había muchísimo trabajo pictórico, por supuesto, desde el siglo XIX, muchísimo trabajo fotográfico también, excelente, pero me daba cuenta de que había muy poco trabajo gráfico. Es decir, desde pues cuando hablo de gráfica hablo de un conjunto, abarcaría pues la ilustración, el diseño gráfico, el cómic, ¿no? Había muy poco trabajo gráfico, digamos, de calidad. Sí había montañas de basura, pero a diferencia de lo que pasaba con la pintura o la fotografía, muy pocos trabajos bien hechos, pues de la elegancia, el respeto, el conocimiento, ¿no? Un poco con un ánimo que fuera un poco pues el de dignificar todo esto y no, o simplemente comprenderlo, ¿no? No el de la reproducción hasta el infinito del tópico. Entonces, bueno, yo pues como digo, me di cuenta de que ahí había un vacío y decidí trabajar sobre eso sistemáticamente, ¿no? De esto pues hace ya unos 10, 12 años. El resultado de todo ese proceso, del que luego, si queréis, podemos hablar más en profundidad, es este libro que hoy presentamos. Esto es una selección, digamos, porque no está todo aquí, de todos los trabajos que yo he ido realizando, unas veces por mi propia iniciativa, otras veces son encargos que he recibido, pero bueno, siempre desde esta perspectiva de cortocircuitar de alguna forma visualmente los tópicos sobre el flamenco, ¿no? Intentar contribuir a generar otras imágenes flamencas, ¿no? Otras reflexiones visuales, con la idea que ello permitiera también a la gente, a lo mejor que recibiera esta imagen o la viera, pues como cortocircuitar esos tópicos, digamos, ¿no? Y a lo mejor facilitar otro acercamiento al flamenco, ¿no? Con otras miradas. No digo, yo no hablo necesariamente de miradas de adulación o sino de miradas de respeto, ¿no? Digamos, horizontales, o sea, como bueno, a ver qué, o de curiosidad simplemente, a ver qué a ver qué esto. En ese sentido creo que este trabajo tampoco adula al flamenco. Creo que hay mucha crítica también, ¿no? Entonces, llegado a este punto, ¿qué tal me ha ido en la feria? ¿Qué me he encontrado ahora a partir de estos planteamientos, ¿no? Porque también a lo largo de este trabajo yo he ido llegando a algunas conclusiones que puede ser quizá errónea, no lo sé, pero que puede ser interesante compartir. Lo primero que cabría preguntarse es si como decía, lo que rodea al flamenco en términos visuales en general es muy pobre, ¿no? A mí era algo que me llamaba la atención ya desde el principio, desde que nació, digamos, mi afición al flamenco hace unos 15 años aproximadamente. Yo percibía un desnivel brutal entre, digamos, la calidad y la profundidad musical y artística, ¿no? De los artistas flamencos. Generalmente hablaré del cante, ¿vale? Porque es la parte del flamenco que a mí me mueve. Y las portadas de los discos, la cartelería criminal, era algo que no podía dejar de llamarme la atención, ¿no? Me decía, pero ¿cómo es posible que este pedazo de cantaora, ¿no? O este pedazo de guitarrista, ¿no? Con este trabajo increíble se presenten en público con esta portada, con este cartel, con... ¿Qué pasa? Algo pasa aquí, ¿no? O sea, aquí hay un problema. El problema, ya he intentado desbrozarlo un poco, es como toda esa inercia de tópicos que venimos arrastrando desde el siglo XIX. Pero hay más cuestiones, ¿no? O sea, a mí me sorprendía que desde el flamenco no hubiera una reacción, ¿no? Frente a este problema, ¿no? De la proyección visual del flamenco, cuando a veces desde el flamenco se reacciona con muchísima energía, pues, no sé, ante determinadas experimentaciones musicales, ante determinados planteamientos. El flamenco es de alguna forma, no sé cómo decirlo, ofendido, mancillado, ¿no? Pues salimos todos en tromba furiosamente, ¿no? Y claro, a mí me extraña de cómo es posible que desde el mundo flamenco, que está lleno de personas con sensibilidad artística, creativa, que no haya una reacción colectiva, ¿no? Frente a esta situación. Creo que sí la hubo en otra época, la hubo en los años 60, ¿no? Pues de la mano de algunas personas como Francisco Moreno Galván, pero en cualquier caso, no, eso a día de hoy no. Esa situación no estaba siendo así. La pregunta que habría hacerse, o que yo me hago desde mi posición, es si la ilustración ha resultado ser una herramienta útil para esto, ¿no? Para, digamos, cortocircuitar clichés visuales sobre el flamenco, intentar dignificar un poco. Y he llegado a la conclusión de que regular, más bien no. Pero no lo digo desde el despecho, digamos, ¿no? Sino me he dado cuenta de que el flamenco tiene una relación muy conflictiva con su propia imagen, que viene ya de estos tiempos antiguos en que las gitanas, pues muchas veces parte de sus medios de vida eran posar para pintores que venían ya con una idea muy determinada de lo que querían reflejar, una relación de pintor-modelo que no pocas veces incluía situaciones de acoso sexual. Esto, sí, yo recomiendo una película maravillosa, María de la O, me refiero a la primera que se hizo con Carmen Amaya. Y entonces hay una escena de esta película en que un señorito que va de pintor quiere pintar a María de la O, que es Carmen Amaya, y ella se lo dice con todas las letras. Con todas las letras le dice, no te equivoques. O sea, esto no es lo que tú te piensas, no te vayas a equivocar. ¿Por qué? Porque esa situación estaba normalizada, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ya desde, desde muy pronto los flamencos se tuvieron, igual que se tenían que plegar al señorito en la juerga, ¿no? La imagen del flamenco se tuvo que plegar también a la mirada del señorito, es decir, a la mirada del turista, a la mirada del juerguista con dinero. Y esto se ve muy claramente pues, en la pintura, en la fotografía. Es decir, el problema viene de antiguo. Creo que el flamenco no ha tenido no le han dejado tener una relación sana con su propia imagen. Y esto viene de antiguo. Luego, yo me empecé a dar cuenta también de que en mi práctica como ilustrador, pues tratando con gente dentro del mundo del flamenco, yo me di cuenta muy rápidamente de que a mí no me tomaban en serio, por lo general. Y a mí al principio me agobiaba mucho porque pensaba que era algo personal. No tiene nada que ver con eso. Es decir, el flamenco ha sido siempre un arte muy menospreciado, tanto que arte popular, ¿no? Arte que viene de abajo, de gente muy pobre. Entonces, ¿qué pasa? El flamenco siempre ha sido entendido generalmente como una especie de subcultura. O sea, no siempre se le ha negado el nivel, la elevación cultural, digamos, que merece. Entonces, como arte, digamos, subalterno, menospreciado, el flamenco siempre ha necesitado buscar diferentes estrategias de legitimación, ¿no?, con las que presentarse ante el mundo de una forma un poco más digna, ¿no?, un poquito mejor vestido. ¿Qué pasa? Que eso es una de las cosas que la pintura le ha aportado al flamenco. Es decir, la pintura se considera alta cultura desde hace mucho tiempo. Esto tiene que ver con que ya directamente con que la pintura era lo que decoraba los templos, en una época en la que no había más imágenes que las pinturas que decoraban los templos. Y desde ahí hasta hoy, bueno, en el mundo del arte hay un gran debate sobre si la pintura ha muerto o tal, no voy a entrar ahí, pero el caso es que a lo largo de muchos siglos la pintura siempre se considera alta cultura, digamos, ¿no? Entonces, la pintura, al interesarse por el flamenco, de alguna forma lo dignificaba, ¿no? Aunque fuera para reproducir todos estos tópicos infinitos que hemos visto. De ahí se ha derivado que al flamenco la pintura le interese, digamos, o la respete, ¿no?, o la perciba como algo serio, con lo cual al flamenco le interesa tratar, ¿no? ¿Qué pasa? Esto con la ilustración, la gráfica, la ilustración, el diseño gráfico, la cartelería. Esto no ha sucedido así. ¿Por qué? Porque también la gráfica siempre ha sido considerada baja cultura. ¿Por qué? Porque desde el principio era algo que venía vinculado a la reproducción masiva. Primero fueron xilografía, luego fueron, en fin, el grabado, todo, pero siempre era algo que venía asociado a la reproducción masiva y al consumo popular, al consumo de las clases bajas, ¿no? Con lo cual, también la gráfica y todo lo que tiene que ver con ella, pues puedo hablar de ilustración, de cómic, ¿no? Todo esto siempre, ahora está cambiando un poquito esta situación, veremos, pero tradicionalmente pues también ha sido considerada baja cultura, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que siendo baja cultura no podía aportar al flamenco, digamos, como este plus de legitimidad cultural que la pintura sí le daba. Con lo cual, el flamenco de ahí no tenía nada que rascar. Y esto, pues también, cualquier aficionado al flamenco tiene en mente el trabajo de grandísimos pintores, pues por no irnos muy lejos, de Francisco Moreno Galván o de nuestro Patricio, ¿no?, o de grandísimos fotógrafos como por ejemplo Pepe Lamarca, últimamente Claudia, ¿no? Pero ese referente flamenco no existe en el ámbito de la gráfica, un poco por lo que estoy intentando explicar, ¿no? La fotografía del flamenco sí se la toma en serio por una razón muy sencilla, es que cualquier artista necesita fotografía. El flamenco forma parte de la cultura de masa y tú sin fotografía no puedes, necesitas una foto que salga en la portada de tu disco, para los carteles, para salir en los periódicos, que salgan tu actuación. Es decir, en la cultura de masa, y el flamenco lo es, no puede prescindir de la fotografía. Por lo tanto, también el flamenco se toma en serio a la fotografía, ¿no? Aunque también la fotografía pues le ha costado mucho conseguir su reconocimiento como forma artística, pero bueno, es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con la gráfica no sucede nada de esto. ¿Por qué? Porque tanto el flamenco como la gráfica vienen del arroyo. Han nacido en el mismo arroyo, el de la cultura popular. Y entonces no tienen nada que, en principio, pienso que sí, pero en principio no tienen nada que darse el uno al otro, no pueden engañarse el uno al otro porque vienen de la misma miseria, y entonces pues ahí hay como una especie de disociación. En general, a muy pocos artistas gráficos le ha interesado el flamenco como tema, y viceversa, al flamenco muy, muy pocas veces le ha interesado apoyarse en la gráfica, o se ha sentido legitimado por ella, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un terreno interesante, ¿no? para trabajarlo como ilustrador, y ahí es donde yo he estado, pues me he mantenido a veces bastante a duras penas, ¿no? a lo largo de años. Y bueno, también estoy contento también, pues, porque este trabajo me ha permitido comprender muchas cosas, ¿no? Para mí mi trabajo no consiste solamente en esa ilustración, para lo mejor es como el fruto final, ¿no? Pero ahí hay todo un proceso, pues, de investigación, de encontrarme con gente, de vivir situaciones, ¿no? A veces pues muy divertidas, de ir a sitios a los que no... estar en sitios a los que jamás hubiera llegado de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, bueno, hay como todo un viaje, hay una vivencia que para mí ha sido muy enriquecedora, y creo que si algo sostiene estos trabajos que yo presento aquí, pues un poco las vivencias que hay por detrás de ellos, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero ya extender mucho más, yo lo dejo ahí. Si queréis, pues no sé, podemos abrir un turno de palabra, discutir lo que queráis, o si... yo también invito siempre a la gente que si alguna imagen, como hay libros por ahí circulando, si alguna imagen le ha llamado la atención en particular, ¿no? Pues a lo mejor la podemos comentar, porque a mí una cosa que me encanta es que muchas veces las interpretaciones que hace la gente de mi trabajo no tienen nada que ver con la que yo había hecho al principio al dibujar, y de hecho es que suelen ser mejores, ¿no? O sea, me parece más interesante que la mía propia. Entonces a mí eso me encanta. Creo que cuando sucede eso con una ilustración mía es que lo he hecho bien. O sea, si está abierta a diferentes lecturas y alguien llega y me dice, no, es que esto representa tal, y me deja completamente del revés a mí que he hecho ese dibujo, pues para mí ese es el mayor éxito que puedo alcanzar como ilustrador. Así que nada, pues lo cedo la palabra. Sí. Bueno, bien. Yo también tengo que decir, estoy más fresco. La anterior fue la fiebre del cante, y bueno, pues se entiende el contexto un poco, ¿no? Antes de que dejes de hablar y eso, voy a hacer la misma propuesta que hiciste en la fiebre, sí. De otra manera, ¿vale? Otra versión de la propuesta. Pero bueno, sí, darte las gracias, porque creo que la explicación, la contextualización del planteamiento, creo que es muy interesante y muy generosa, en el sentido de que no hemos hablado de lo tuyo, sino que has hablado de la aproximación al campo que te permite contextualizar lo tuyo, digamos, porque de alguna manera hablas de lo que tú haces, pero sobre todo has hablado de una serie de cosas que ayudan a contextualizar cuando sí. Alguien se aproxime lo que y me parece muy interesante. Yo pondría ahí además la palabra negociación todo el rato, ¿no? Porque creo que lo que has dicho, creo que nadie que no produce su propia imagen, que resume en nadie, la imagen con la que se lo representa, quiero decir, o casi nadie, pues algo quizá gente muy rica y muy diferente, mucho poder, tiene más control sobre eso, pero en general también como que nadie produce nuestra del todo las imágenes en las que se nos representa, pero con las que nos representamos a nosotros mismos también, que esa es la historia. Todo es una negociación entre las instancias de mediación de lo que uno entiende que es su propia imagen, lo que los demás lo entienden, y cómo negocia todo eso además en el mercado, que también es el arte. Y en ese sentido creo que lo que has explicado yo es muy bien a contextualizarlo, y simplemente proponía esa palabra ahí, entendiendo que una negociación no es un lugar en el que dos personas están en la misma posición de poder, sino siempre, sí, indefectiblemente, una negociación es un lugar de desigualdad. Sí. Y creo que eso se da el plano porque también en muchas otras negociaciones de la representación de la imagen y que el trabajo que tú haces ayuda mucho a poner como la llaga, o sea, el dedo en la llaga de algunos de sus bueno, y esto es justamente de lo de la alta cultura, la baja cultura, porque la noción de alta cultura y baja cultura tal como la entendemos ahora se fija, digamos, también en la época en la que el flamenco se está fijando, ¿no? Y siempre además una también una negociación entre quién produce las cosas, la cultura de la industria, talleres, ¿no? De gente que era un oficio, nada más que una noción de género artístico, ¿no? Y el flamenco lo produce gente, pero luego lo consumen los ricos, lo que consumen los ricos es lo que es considerado finalmente alta cultura de una manera de otra. Lo que consumen los ricos abiertamente, no lo que consumen los ricos cuando se meten en un cuarto con cuatro gitanos, porque hay muchas maneras de consumir también. Claro, claro, claro. Lo que depreda o lo que consume. Bueno, consumen y les permite generar una idea de Estado. Bueno, que siempre hay, y además luego hay, aparte de la cultura, una zona de negociación intermedia que también es muy interesante ver cómo se produce. Pero bueno, todo esto es como preámbulo para preguntarte. En la otra vez te pregunté que nos explicara. Te dije una partícula que a mí me gustó mucho, ¿no? De las escamas del prisionero sinojo. Esta vez te iba a proponer una cosa que hemos hablado nosotros a veces, pues si la quieres comentar un poco respecto de la silueta, de la parte de fatiga doble. Ah, vale. Que hemos hablado muchas veces de lo de la política del centro en el flamenco, y yo creo que una de las cosas que tú trabajas mucho en la política del centro es la imagen, que tampoco es una cosa habitual. Sí. Entonces te propongo, si quieres hablar un poquito de eso. Bueno, el trabajo al que se refiere Ana son... esto es una serie de figuras flamencas que son siluetas. Yo a este trabajo le tengo muchísimo cariño, pues porque esto fue una invitación de Patricio, Patricio Hidalgo, que no ha podido quedarse, el gran pintor flamenco, ¿no? Que nos ha regalado estas piezas. Entonces, él, en su pueblo, en la Puebla de Cazalla, había un local absolutamente emblemático en la historia del pueblo y del flamenco, que era el Gran Café Central, que ya, por desgracia, está cerrado. Y entonces, en el central había una cabina de teléfono que Patricio, pues con esa cabeza que tiene, se le ocurrió ocuparla y convertirla en galería de arte, que se llamó La Gabina. Entonces, era literalmente era la galería de arte que más vendía por metro cuadrado en el mundo, porque efectivamente se vendía mucho y literalmente la superficie era un metro cuadrado. Entonces, siempre Patricio iba organizando exposiciones allí en la Gabina del Central, y siempre cuando coincidía con la reunión de Cantejondo de la Puebla, pues esta exposición pues siempre giraba en torno al tema flamenco. Entonces me propuso aquel año, creo que esto fue en 2017, me parece, 18, pues bueno, encargarme yo de esta exposición. Tenían que ser piezas pequeñitas, porque obviamente una galería con un metro cuadrado de superficie no daba para mucho. Entonces, bueno, hice como esta serie de siluetas de cantaores y cantaoras flamencas, ¿no? Pues cada una tiene su juego, su particularidad. Entonces, bueno, yo aquí, cada una por separado podría tener mucha lectura, ¿no? Aquí vemos este de arriba, por ejemplo, pues la silla, ¿no? La tradicional silla flamenca, pues una silla de oficina. ¿Por qué? Pues porque todos hemos oído a veces cantar a gente que canta como quien va a la oficina, ¿no? ¿A qué aficionado no le ha pasado esto alguna vez? Bueno, pues este perfil de cantador, ¿no? Que canta como quien va a la oficina. Así, cada una tiene su historia. Lo que yo quería reflejar un poco era... Bueno, aparte de las diferentes actitudes ante el cante, ¿no? Y ante la propia práctica artística que yo veo a veces en los artistas flamencos, pues también como diferentes cuestiones que a mí me fascinan mucho en los artistas, como el carácter de cada cual, sencillamente, ¿no? Su talante. Hay gente que es agresiva, hay gente que es tímida, hay gente que... reta a Dios, ¿no? Hay gente que señala la tierra, todo, porque también a mí una cosa que me fascina un montón y que valoro yo en un espectáculo flamenco, más allá del cante, por ejemplo, es la gesticulación, ¿no? Es la presencia escénica de la gente, su forma de estar en el escenario, sus gestos, todo esto a mí siempre me ha obsesionado mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues también aquí intentaba como reflejar un poco todo esto y darle, y luego son también pues diferentes tipologías de cantador, ¿no? Pues que van desde súper profesional de traje y corbata, al que está cantando con una litrona en el parque, uno que a Pastora siempre hace mucha gracia, que es el gitano anticuario, ¿no? El señor de agricultor que canta solo en la peña de su pueblo, ¿no? Esta era la idea de fatiga doble. Bueno, pues, fatiga doble no merece mucha más explicación el título. Fatiga doble son las que pasan los artistas cuando tienen que buscarse la vida, y las que pasaba yo entonces cuando era freelance, pues la pasaba fatiga y muy doble, ¿no? Entonces me venía al pelo. Álvaro, sí. Ya que has comentado el capítulo de fatiga doble, ¿y sí. podrías comentar brevemente alguna otra parte del libro? ¿Cómo has estructurado los contenidos, los capítulos? Pues con tu inestimable ayuda como editor, que es gran ayuda, porque es muy difícil. Quien tenga cualquier clase de práctica creativa lo sabrá, es muy difícil organizar tu propio trabajo y desechar lo que sirve, lo que no. Entonces, pues yo no hubiera podido hacerlo sin la ayuda de José y de Ana, que me ponían un poco en mi sitio a la hora de seleccionar y de estructurar este libro. Básicamente una sucesión de proyectos, no están en orden cronológico. El orden cronológico se ha visto un poco alterado porque nos interesa más bien buscar un ritmo visual, ¿no? Entonces, igual algunos que aparecen más atrás en el libro son, pero bueno. Y nada, pues básicamente son de todos los proyectos que yo he realizado en torno al flamenco, son aquellos en los que yo me veo más reflejado, ¿no? Con el tiempo, los que le doy, porque otros lo hice pues básicamente por la pasta, pero a lo mejor tenían, yo no reniego de esos trabajos, pero sí están muy condicionados por las circunstancias del encargo, ¿no? Pues a lo mejor estaban orientados a un público infantil o a una serie de cuestiones. Entonces no reniego en absoluto de esos trabajos. Lo que pasa es que yo creo que mi voz no estaba ahí tan presente, ¿no? Entonces esto lo descarté. Y a partir de ahí, pues nada, un poco sobre todo cada apartado, cada capítulo tiene un pequeño texto que explica qué es eso que estamos viendo, ¿no? De dónde sale, en qué momento se hizo, por encargo de quién, si fue un encargo. Y bueno, pues buscando sobre todo un ritmo visual, ¿no? Que mantenga ahí un poco la tensión, que nos sorprenda, ¿no? Pues esa es la idea. Luego, el último trabajo es un trabajo inédito. Yo quería que en el libro hubiera algo, aportar algo también que no se hubiera podido ver antes, ¿no? Entonces, yo tenía, desde hacía bastante tiempo, tenía una idea que nunca encontraba el momento de desarrollarla, que era trabajar sobre la ruina, ¿no? O sea, la ruina y el flamenco. Siempre es un tópico, pero yo creo en ese tópico, ¿no? Que el flamenco es como la última expresión viva del romanticismo, ¿no? Del 19. Yo estoy de acuerdo con esto. Entonces, bueno, era un poco que hay más romántico que una ruina, ¿no? Pues pocas cosas, ¿no? La ingeniería romántica, pues la ruina, ¿no? Sería uno de los elementos que está en el centro. A mí además las ruinas me encantan porque, como bien me dicen algunas personas, ¿no? Pues soy un romántico empedernido. Y entonces, bueno, era un poco hacer este juego, ¿no? Mezclar el tema del flamenco con el tema de las ruinas y ver qué salía. Entonces, pues bueno, salieron una serie de paisajes extraños, obviamente, pues quizás muy, muy oníricos, ¿no? Un poco, es como un recorrido, una especie de Andalucía paralela, ¿no? Es como un poco una Andalucía en un universo paralelo donde el futuro, el pasado y el presente han venido de alguna forma a mezclarse, ¿no? Entonces, pues bueno, son diferentes tipos de ruinas, ¿no? Y cómo podríamos vincularlas con el flamenco. Un ruineo. Todo, claro, esto ya se permite. Da juego a mucha broma, ¿no? Porque bueno, si este empeño desde el principio pues era una ruina, ¿no? Pues solo podía terminar entre ruina, ¿no? Puede dar mucho juego. También yo creo que este trabajo al final ha terminado siendo de alguna forma como muy crepuscular. Yo creo que refleja también cierto cansancio mío con el tema, después de 10 años, ¿no? Como ya un poco decir, hasta que hemos llegado, por lo menos por ahora, ¿no? Porque es verdad que también hay momentos que necesita. Llevo tiempo ya como intentando salir creativa y profesionalmente del bucle flamenco, porque es verdad que llega un momento en que te satura, ¿no? Volver a dibujar la silla, no sé, pues un descansito ya me hacía falta. No sé en el futuro qué pasará, pero bueno, sí ha terminado con este tono un poco crepuscular aquí. Me gustaría destacar la ilustración que yo quise que cerrara el libro. Esta ilustración, ¿no? lo que tenemos aquí, la he titulado Se callaron las estatuas, alterando el verso de Lorca, se cayeron las estatuas, el verso lorquiano. Yo he puesto Se callaron las estatuas, ¿no? Como se callaron de una vez. Lo que tenemos aquí son pues como a tres niños gitanos, ¿no? Que van como recorriendo un camino, ¿no? Rodeado de estatuas de vieja gloria del flamenco, ¿no? De sus mayores, digamos, ¿no? Pues de cantaora y bailaora míticas, ¿no? Son como las estatuas clásicas, ¿no? Romanas y griegas que han llegado a nosotros mutiladas, ¿no? Pues un poco esa idea, ¿no? Es como esa antigüedad clásica, ¿no? Y bueno, pues estos gitanillos, ¿no? Pues el camino que tienen por delante, que no sabemos dónde le llevará, ¿no? Pero bueno, me gustaba porque como que esta ilustración se abre un poco al futuro, ¿no? Y por eso quería que fuera la que cierra el libro. Y luego, pues bueno, me gustaba mucho esta idea, ¿no? Como las estatuas clásicas, ¿no? Pues que a lo mejor la de, no sé, Rafael Romero o Carmen Amaya, ¿no? En vez del lugar de la diosa Atenea, ¿no? Júpiter. ¿Y el título, Álvaro? ¿Por qué? Fui piedra y perdí mi centro. Bueno, es una soleá bastante antigua, tengo entendido. Y bueno, siempre esta letra me... Desde la primera vez que la escuché, creo que la primera vez que se la escuché fue Enrique Morente, que fue uno de los primeros cantadores que yo empecé a escuchar así de manera sistemática, y luego la he escuchado muchas más veces. La Niña de los Peines también la cantaba, en fin, es muy clásica. A mí desde el primer momento me fascinó por lo surrealista y por lo enigmático, ¿no? Porque le dice... Sí, pero que la elegiste porque, sí, porque te gusta, no porque tenga relación. Bueno, ¿lo tienes ilustrado, esa soleá? Sí, está... De hecho, creo que es la primera ilustración. Bueno, la elegí porque de alguna forma sentía que el que hablaba de mi vida, o sea, siempre la he sentido como algo autobiográfico, ¿no? Fui piedra, perdí mi centro y me arrojaron al mar, ¿no? Pues bueno, es la historia de una persona pues que ha tenido un bache y ha vuelto. Y luego yo en algún lugar leí una interpretación muy curiosa, pues claro, a mí lo que me llamaba la atención era por qué una piedra debería tener centro, ¿no? Y perderlo. Es algo que, o sea, como imagen poética, yo lo sigo pensando y me sigue sorprendiendo, ¿no? Y luego encima que te arrojen al mar, ¿no? Y luego el centro lo vuelve, es como, no sé, poéticamente me parece una brutalidad, ¿no? Dice, ¿de qué cabeza sale? Yo leí una interpretación, me pareció un poco pobre, pero bueno, yo honestamente la pongo, de que se está hablando una piedra de molino, es decir... Es la que tienes en la imagen, ¿no? No, yo la... No, pero una interpretación puede tener lógica. Las piedras de molino pues tenían donde se enganchaba el eje en el centro, cuando tenía mucho uso se desgastaba y ya la piedra no valía. Entonces pues ya se reciclaba muchas veces como materiales de construcción, ¿no? Ya tomarse el trabajito de tirar una rueda de molino al mar, ya no sé quién se tomaría ese trabajo, pero bueno, esa es una interpretación como más materialista del asunto. Es que puede... Es que, claro, los cantes buenos pues tienen mucha lectura, admiten... No sé, igual la usaban de lastre los barcos, ¿sabes? Cuando estaban ya... Pues también a mí estas cosas del flamenco me gustan mucho, ¿no? De que los cantes nos hablan de un mundo que muchas veces ha desaparecido. Y a mí me gusta mucho intentar hacer el ejercicio de reconstruir ese mundo, ¿no? De, o sea, de qué nos está hablando esta gente, porque el mundo de, tampoco es un mundo tan lejano, el mundo muchas veces de nuestros padres o nuestros abuelos, o como mucho nuestros bisabuelos, ¿no? Y entonces, pues bueno, me gusta mucho también como intentar entender realmente de qué están hablando, ¿no? O de qué podrían estar hablando. Yo puedo hacer una reflexión que yo ya he por supuesto. No, algo que yo tenía apuntado y ha dicho Ana, eso de la representación desde una mirada externa, ¿no? Posiblemente, como dice Ana, nadie está representado desde su propia mirada, sino desde el exterior. Pero los grupos humanos que tienen todavía más dificultad de acceso a la igualdad, todavía están más externalizada su representación. Y eso, por ejemplo, es algo que el feminismo gitano ahora, la solución feminismo desde las mujeres gitanas, está hablando mucho y trabajando mucho. Siempre las mujeres gitanas han estado representadas desde una mirada completamente externalizada, además de hipersexualización, salvajismo y tal y cual, ¿no? Hay el videoclip de Tu amante bandido, de las Azúcar Moreno, posiblemente si lo veis, por salirlo de la pintura y la gráfica, ¿no? Sí que es la representación de las mujeres gitanas desde una mirada completamente exotizante. Ya, si tenéis un tiempo, lo miráis, no solo por la hipersexualización y la belleza exuberante de las dos, sino, bueno, aparece Velázquez, aparece el bandolero, o sea, todos los tópicos del romanticismo del siglo XIX está ahí, en el videoclip de Tu amante bandido, de las Azúcar Moreno. Entonces, después si tenéis un rato, cuando ya bebí 80 cervecitas, pues lo veis, os reís. Entonces, claro, una cosa que se está hablando mucho del feminismo gitano es, bueno, de la necesidad de esa autorrepresentación de las propias mujeres gitanas. Cómo las mujeres gitanas se representan a sí mismas cuando no tienen que venderse para que la pinte un pintor o para cuando tengan que cantar, ¿no? Cómo se quieren representar, cómo te sientes. Bueno, y algunas mujeres gitanas desde la ilustración, tú lo conoces bien, Sandra Carmona, otras ilustradoras, están haciendo ese curro de eso. Entonces yo eso me lo llevo al flamenco y quizá falta un poco todavía la autorrepresentación desde el flamenco, de cómo se ven los flamencos, ¿no? Cómo se representaría, o no sé si ya existe o si no. Pero a mí lo que me gusta de lo que está haciendo Patricio y tal es, por lo menos, la representación del flamenco de los aficionados que lo miran por fuera de los circuitos comerciales. O sea, que no esta gente, ¿sabes? Ahí también hay algo de autorrepresentación, quizá no flamenco, pero sí del aficionado flamenco, ¿no? No del que tiene que vender disco, sino del que lo está el que lo está consumiendo, el que lo está escuchando y demás. Entonces, ahí yo creo que, no sé, se me ocurre esa reflexión, si de tu trabajo puede aportar a una autorrepresentación del flamenco, no desde la mirada tan externalizada que han sido los circuitos comerciales, principalmente de donde se ha creado esa mirada, ¿no? De industria turística. Claro, a ver, ahí hay un problema. Es que cuando... Si damos por bueno esto de que el flamenco no ha podido tener una relación sana con su imagen y ha terminado teniendo una imagen que respondía mucho a la mirada externa, pero es que esa es la imagen del flamenco. Es decir, no, lo que yo creo, lo que sería un error pensar es que existe una imagen real, genuina, de los propios flamencos que está ahí escondida, subterránea, ¿no? Y que solo habría que hacer aflorar para... es que yo creo que eso no es así. Yo creo que sencillamente la imagen del flamenco ha terminado siendo esta. Es lo que hay. Y entonces yo creo que no se trata de rechazar todos estos tópicos, pues yo qué sé, la guitarra, la silla, los lunares, ¿no? Porque todo eso es que todo eso es flamenco, forma parte del flamenco. Yo creo que lo que hay que hacer más bien es coger, o lo que yo intento es coger todos esos tópicos y retorcerlos. O sea, es como esos tópicos hay que asumirlos, porque además, si no fuera esa la imagen del flamenco, ¿cuál sería? No habría nada, de pronto habría un vacío, creo que se produciría un vacío. Yo creo que lo que hay que hacer con todos esos clichés es retorcerlos y ver todo el partido que se les puede sacar para llevarlo a otro lado diferente, ¿no? Entonces yo... Hay clichés de muchos tipos, que dices que, o sea, que los clichés en primer lugar son representaciones dominantes por un motivo, circulan en un determinado circuitos y no otros, o sea, como que la heterogeneidad de ese lugar de representación tiene que ver con que son procesos discursivos y dialógicos y no estáticos, igual que no existe el flamenco existe como forma de disputar entre diferentes formas de representar, de practicar y de vivir el flamenco, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, otra pregunta, pasé en modo entrevista, los tópicos no se van a borrar, pero corrientes gráficas nuevas, si tú eres tú en ti mismo, tu trabajo, una corriente gráfica nueva de representación del flamenco. Claro, pero por ejemplo, esto es un problema que yo me he planteado siempre y que con Claudia estoy harto de discutir y nunca llegamos a un punto. Pues de sitio, ¿En qué punto es preciso una imagen deja de ser flamenca? Es decir, ¿qué es lo que hace que una imagen sea flamenca? Porque a veces vemos imágenes en las que no hay ningún elemento, esto no suele ocurrir, pero pasa, o sea, no hay ningún elemento identificable a priori como flamenco, sin embargo, esa imagen es flamenco, ¿no? Y no hay ni lunares, ni guitarras, que yo ya, de hecho, es lo que intento hacer y parece muy complicado, es lo que intento hacer, por ejemplo, con el cartel de la última fiebre del cante. Que no hay ningún, es una mano cogiendo una flecha al vuelo, ya lo podemos interpretar como nos dé la gana. Para mí es flamenco, yo le he preguntado a la gente de alrededor, he dicho, ¿esto es flamenco? Me han dicho, sí, es flamenco, porque no tenemos ni idea. Entonces, me he perdido. Yo creo que yo no hubiera podido construir mi trabajo sin remitirme a... De hecho, mi trabajo es un trabajo de deconstrucción de todos estos clichés flamencos, es como coger, venga, otra vez la silla. ¿Qué vamos a hacer ahora con la silla? Pues me voy a inventar otra vez a sacar la silla de quicio, ¿no? Los lunares, la guitarra, todo esto. A mí todo esto me gusta, yo respeto mucho todos estos clichés, pero creo que sí, para avanzar de alguna forma, hay que avanzar contando con ellos, pero llevándolo a otro lado. Y luego, otro gran motivo de debate con Claudia, si a toda esa iconografía flamenca se pueden integrar, si eso admite que se integren nuevos elementos o eso está definitivamente cerrado. Pues no lo sé, yo creo que eso lo dirá el tiempo. En los años 60, por ejemplo, sí se integraron nuevos elementos, como por ejemplo antes de los años 60, antes de Francisco Moreno Galván, de ciertos fotógrafos, por ejemplo, no se prestaba atención a las manos de los cantadores, ¿no? Y cantadoras, que ahora son como uno de los fetiches, y está bien que así sea. Por ejemplo, el grito, ¿no? Ese, como tenemos allí a Antonio Mairena representado, ¿no? Con la boca abierta. Eso antes de los años 60 era impensable. Los artistas, como querían ser guapos, no con la boca abierta ahí, ¿no? Entonces, esos son elementos icónicos que se integraron entonces. ¿Eso puede suceder todavía? Pues no lo sé. Vamos a intentarlo. Tú le estás abriendo la puerta. Hay una palabra para el miedo, ¿no? Sí, pues. Ella lo pidió antes. Ah, pero no pasa nada. ¿Voy yo? Vale, pues estoy muy contenta de haber venido a haberlo escuchado, así que muchas gracias. Gracias a ti. Espero no haber venido con un cuaderno, un boli, anotado un montón de cosas. Está todo grabado. Bueno, luego editaré las partes que no me gustan, las censuraré. Y luego me siento un poco avergonzada porque... ¿Por qué? Siendo colega de Álvaro casi más tiempo que la retrospectiva, como profesora de patrimonio etnológico en turismo, pongo siempre el texto al color del flamenco de Pastora. Y nunca puedo echar nada. Y nunca pongo la tuya. No, pero. O sea, a tiempo está. No, pero lo he pensado, que lo visual no tiene. Que sí. Es verdad. O sea, yo misma me reconozco, ¿no?, como persona que, ante la falta de calidad gráfica en general, intento a alumnos de turismo, a la hora de hablarles del flamenco, intento deconstruirles mucho en lo textual y luego no he sido como capaz de llevarme eso a lo visual, ¿no? Más allá de lo mucho que siempre me ha gustado desde Granada, ver siempre los carteles de la Corrala de Santiago cada primavera. Entonces, pues eso, que es como una cosa de yo misma darme cuenta. Sin embargo, a lo que quería meterle más caña al tema de las representaciones, me da siempre mucho miedo hablar de flamenco, pero lo decía así. Las representaciones no pueden ser de dentro, ¿sí? O sea, que vivimos en una sociedad, que el flamenco ha sido siempre una experiencia colectiva, incluso la soledad, ¿no? Lo que mejor funciona en mi clase para cuestionar algunos estereotipos del flamenco es escuchar otras tradiciones que no es un mundo de atracción. Eso es algo que todo el mundo entiende. O sea, ¿Que puedes repetir la frase? Que no. Sí, cuando él dice, yo no soy un mono de atracción. Ah, no, un mono de atracción. A mí lo que me gusta es cantar cuando estoy a gusto, no sé qué, para que me llamen para cantar, eso lo pongo, y da igual de dónde sea la gente, qué relación tenga con el flamenco, incluso a veces de rechazo, ¿no? Eso el mundo lo pilla. O sea, todo el mundo pilla que el flamenco es... Si hay un debate sobre lo profesional, lo familiar, lo vivido, el de cambio, el de uso, etc., lo que sí la gente tiene claro es que hoy, en manos del turismo, de la patrimonialización, de las instituciones, etc., está más expuesto a la espectacularización, ¿no?, que nunca. Y lo pillan muy bien, ¿no? Entonces, que siempre prefiero poner ese vídeo y rehuyo muchas de las imágenes por su estereotipación. Pero, sin embargo, es verdad que yo sí considero, como Álvaro, que en todo caso que podemos entrar en conflicto con las imágenes, pero no tampoco renunciar a ellas, porque si quitáramos todos los arquetipos y estereotipos del flamenco visual, es que nos quedaríamos casi sin nada. Habría muy pocas representaciones que no entran en una cosa o en la otra, ¿no? Y no sé si hay mucha polémica, si estoy, no sé, pillando el taco, pero bueno, que a mí me cuesta encontrar, o sea, si huyo mucho del estereotipo, me costaría mucho explicar lo que es, ¿no? Sí. Y casi que prefiero llevar el estereotipo y deconstruirlo, que llevar algo muy peculiar que al final no le hace sentido a la gente. Y ya está, entonces, bueno, como eran todas las reflexiones que me han ido saliendo, y nada, agradecer también el formato libro, porque muchas veces las exposiciones tienen una duración, están hechas como un itinerario que a lo mejor no es el que tú eliges, que la propia sala te lo da, ¿no? Entonces, creo que aquí hay como un recorrido visual que, bueno, ojeando nada más me parece muy interesante, entonces, felicidades. Pues, gracias, Ari. Muy brevemente, sí, efectivamente, yo estoy muy contento con el libro también porque permite una visión de conjunto, que todo esto estaba disperso de exposiciones, redes, no sé qué. Y luego yo creo que es más fructífero, digamos, trabajar desde el arquetipo e intentar dinamitarlo. ¿Por qué? Porque eso la gente lo reconoce. Entonces, pues, si una persona a lo mejor tiene una visión más estereotipada del flamenco, tú le estás ofreciendo una imagen que reconoce, identifica como flamenca, pero una imagen absolutamente marciana, que le... ahí es donde cortocircuita. Yo obviamente puedo hacer un trabajo sobre flamenco muy crítico, de hecho aquí hay cosas bastante crípticas, pienso, que la voy a entender yo y con suerte mi colega o gente muy iniciada, pero creo que quizá tiene, a mí artísticamente me puede satisfacer, pero quizá tiene menos utilidad social, en el sentido de, claro, cuando tú... Toda la gente la enganchas por el tópico, digamos, por el arquetipo. Y ahí es cuando, ¿no?, le das la vuelta, entonces... o sea, ¿qué pasa? Que esto no es lo que a mí me habían dicho, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí. Yo solamente, vamos, te quiero dar las gracias por haber venido. Llegué un poquito tarde, entonces la primera parte no la he podido pegar en el libro. Y yo solo quería comentar, yo ahora mismo estoy empezando también a trabajar, ¿verdad?, de darle alcance por otra perspectiva, porque al final, pues, siempre se ha pensado desde la estética trascendental kantiana, conceptos de placer, de juego, lo sublime, y cosas que yo no termino tampoco de ver. Me parece que es importante, por ejemplo, con el tema de la representación y la imagen, que al final tenemos como demasiado de Platón todavía guardado, y el problema es que quizá el cómo y el dónde es súper importante, y hay ciertos fenómenos, por llamarlo simplificando de alguna manera, que por mucho que queramos, no se pueden acceder fuera de distintos contextos. Es decir, que yo, a mí me encanta el cante, pero evidentemente, pues a lo mejor, aunque se parezca o haya momentos, pero viendo un vídeo en YouTube, uno no está accediendo literalmente a lo que es el cante, lo que es el cante como un fenómeno social, como una práctica cultural, histórica, intrafamiliar, interfamiliar. Entonces yo creo que el problema es, entiendo lo que decís, pero asumir como que hay una imagen, que la imagen hegemónica del cante, la imagen concedida, legitimada, incluso en algunos momentos construida por ejemplo, el franquismo que persiguió tanto a los gitanos como etcétera, me parece peligroso. Y el problema está en que para mí, ya los conceptos de arte, de música, tienen ahí su... Pero si solamente damos por válido la construcción, la imagen de cuando el cante gitano se presenta a lo que es al mercado y tiene un valor y es un producto y tiene una propiedad y tiene un... Ahí yo creo que es donde salen los problemas, porque habéis dicho, la imagen del cante para mí no es una silla esa típica y un... A mí la imagen del cante es mi vecino en el banco, en el bar abajo de mi casa, si es una soleá, o mi. O, ¿sabes lo que te digo? Que evidentemente que de forma hegemónica, personas pues francesas, alemanas, muchísima gente de aquí que a lo mejor hemos accedido al cante de otra forma. Tu imagen del cante es una guitarra y un cantao con un resto de lunares y con la chaqueta, dices. Pero claro, en plan, el cante no es solo en el escenario. Yo siempre lo diré que pues, yo, para mí el mejor momento que he escuchado a Israel Fernández ha sido en San Pablo, en el barrio B, en una plaza o en una casa. O sea, eso también es la imagen del cante, ¿no? La fiesta de en las 3.000 y te ve al popo y te ve al popo. Eso también, para mí, eso es el cante. Entonces me parece que lo que hay que ver es en esa también lucha dialéctica entre lo que es, digamos, un lumpen proletariado que sobrevive al cante, o que ve cómo de forma inercial se empuja al cante a la revolución capitalista, se, como que se coge ciertos estereotipos. Y la gracia que a mí me hace es que precisamente, en un sentido súper marxista de un mar de los puntrices, es esa lucha, como es verdad que hay también un empuje de una clase alta, de unos señoritos, de una forma en la que se vende pues a los turistas, o se vende el tablao y demás, o el grabadisco. Pero ¿cómo en esa relación dialéctica, por ejemplo, el cante consigue también empujar y que haya formas que se transforman? Es decir, pues ya, pues vamos al escenario, yo voy para estar a gusto, yo voy con mi familia. Y yo elijo quién me va a tocar la guitarra, y los cantes que voy a hacer, y cuántos cantes voy a hacer, y cómo, y qué. Entonces me parece que en esa relación, sin que sea evidentemente negativo, porque a mí me encanta una silla y una mesa canastera con mi copa de vino, pero que la realidad es que el cante es hay diversas imágenes que creo que configuran eso. Y en plan, ahora estoy de acuerdo en el hecho de que no hay como que negar esos estereotipos, sino que hay que deconstruir de qué quizá que hay de verdad en ella. Pero legitimar el hecho de que el cante es tal, por la foto esa que tiene ahí de que está bebiendo sus litros y cantando, o sea, que eso es los últimos 30, 40 años la verdad del cante, ¿no? Yo qué sé, tú vas y encuentras el capullo echando moneditas a la máquina y cantando por bulería. Eso también me parece que las representaciones del cante no están acabadas, que quizá lo que haya que darle también más valor no sea tanto el cante cuando se presenta en peña y se presenta, sino cuando es en los cumpleaños, en las reuniones, que no tiene que ser ni cumpleaños familiares, sino de amigos, bueno, en la junta, cuando se comparten. Yo creo que ahí también donde puede estar quizá la forma de salirnos un poco de todos esos tópicos. Bueno, no sé quién hablaba de flamenco de uso y flamenco de cambio, ¿no? Como jugando con el concepto marxista de valor de uso y valor de cambio. A ver, yo por la parte que me toca, yo sé, eso se me olvida explicarlo, es que claro, yo podría estar aquí ahora hablando de mi rollo. Para mí, una parte esencial de este trabajo, sin la cual, un planteamiento de partida del minuto uno, sin el cual yo no hubiera podido hacer este trabajo, es que para mí el flamenco no se entiende ni se explica sin todo el contexto social e histórico que hay alrededor. Entonces, muchos de estos dibujos giran en torno a eso, ni siquiera en torno al acto flamenco de ese tocar, cantar, bailar, sino de hecho es lo que menos me interesa. A mí me interesa lo que hay detrás, pues los conflictos, la gente buscándose la vida, el trabajo, la falta de él, mil cosas, ¿no? Todo eso, aspectos sociales. Entonces sí quiero tranquilizarte en el sentido de que todo eso está aquí. Luego, bueno, yo con algunas cosas pues puedo estar de acuerdo hasta cierto punto, efectivamente. Toda esa dimensión comunitaria del flamenco maravillosa y espero que perviva siempre, pero también sin profesionales y sin gente pagando una actuación. Simplemente no habría flamenco, es que no habría, igual que no habría flamenco sin turistas. Yo seguro que soy la persona más turismofóbica que pueda haber aquí, pero es que sin eso probablemente a día de hoy no tendríamos flamenco. Entonces creo que hay que tener cuidado con entenderlo como polo excluyente. No hay una parte que sea más auténtica que otra, está todo mezclado. O por ejemplo, esto pasa mucho con el tema de la transmisión. Hay un cantador que aquí nos flipa y no voy a decir su nombre porque a lo mejor la anécdota que yo explico a él no le gustaría que se explicase públicamente, pero bueno, un cantador joven gitano, que tiene un cante que desde la primera vez que lo escuchamos nos dejó, no sé cómo decirlo, aterrorizados, ¿no? Porque parecía, cantaba con 14 años y parecía que se había tragado a un viejo. O sea, era como si Chocolate se hubiera levantado de la tumba, era una cosa estremecedora, ¿no? Y una persona profundamente gitana, ¿no? Es decir, alguien que lo tiene todo para encarnar como todos estos ideales de pureza del flamenco. Este grandísimo cantador, que es de mi favorito y creo que de los nuestros, ¿no? De mucha gente que circula por aquí, aprendió básicamente gracias a YouTube. Así. Y viene de una zona con unas tradiciones flamencas muy potentes, de un entorno gitano al 100%, y una parte fundamental de su aprendizaje fue YouTube. Entonces, eso no implica ninguna falta de pureza ni de nada, eso simplemente que son los tiempos. Pero no se puede limitar solo a eso. Claro, yo lo que quiero decir es que no tenemos que entender nuestra época igual que el pues tenemos que tener que intentar entender la época de Silverio Franconetti, pero que yo creo que para los criterios de pureza, autenticidad, todo esto no ayuda mucho, porque luego empieza a ver las cosas y no encaja nada esto. Y además que no hay homogeneidad de época tampoco. No, pero yo no he hablado de pureza y autenticidad. No es lo mismo una Silvia que una representante de la mujer gitana, también lo digo. O sea, la Silvia no es un estereotipo, es una praxis. O sea, la Silvia se sigue utilizando. También es un estereotipo, pero que la Silvia no es problemática. Sí, pero creo que no lo habéis entendido lo que yo estoy diciendo. No es la Silvia, sino me refiero al espacio, que creo que muchas veces desde el occidentalismo le damos mucho valor al espacio. Y por ejemplo, a mí Manferiáñez, que ha sacado un libro muy bueno, siempre me dice: Rafael, que los muros no hablan, porque no es que dice, la soledad de Alcalá y la... Sí, pero eso que la soledad de Alcalá o la soledad de Alberto no es como bien, como dice Manuel. Un berenjena que yo no me quiero meter. Porque tu charla es antípoda de muchos sentires generales que hay aquí. O sea, el debate no es, ¿no? Sí, no, no, que no se está metiendo en un lugar fácil. Son tomas de conflicto y de debate. Sí, pero eso es lo bueno. No hay que reproducirlo. No es que Mónica, por definición, lo que tiene más poder para el sí, pero, ¿sabes? ¿Verdad queréis entrar a debate? Porque a ver, yo si me permitís, voy a intentar cerrarlo con elegancia. A mí una de las cosas que más me han atraído y más me han enganchado al flamenco es precisamente que es un campo de conflicto alucinante. O sea, es como toda esta, porque en el flamenco, por lo que sea, hay muchas cuestiones en juego. Es algo que yo no he llegado a entender, pero porque creo que tiene que ver con el lugar que el flamenco ocupa en nuestra cultura. Representa algo que no sé muy bien qué, no sé si es una especie de espíritu genuino del pueblo, algo, pero representa algo de lo que por lo que mucha gente considera que merece la pena luchar, y cada cual lo entiende a su manera, ¿no? Y entonces es como empieza estos debates eternos, en el sentido que nunca se acaban de resolver del todo, pero a mí esa característica del flamenco me flipa, o sea, como toda esa dimensión conflictiva, ¿no? No me lo encuentro en otro, o sea, en otros géneros, pues la gente disputa por otras cuestiones, pues no sé, por ver quién es el rapero más chulo de la batalla de gallos, ¿no? Pero claro, aquí la disputa está a unos niveles muy muy profundos, ¿no? Muy, y que al mismo tiempo genera como posturas muy pasionales. Y bueno, pues eso a mí me encanta. No, yo creo que podríamos seguir con este debate. Lo que pasa es que yo sé cómo empiezan estos debates, pero nunca he llegado a saber cómo terminan. Entonces, yo invito a seguirlo más a título individual. Yo me voy a tomar una cerveza y si alguien cree que le dedico el libro, pues lo haré encantado. Gracias.